Muy, pero muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están todos en casa? Esto es Cirujas del Arte. Este es nuestro cuarto programa. Le damos la bienvenida a ustedes y a nosotros también. ¿Cómo están acá en el estudio? Bienvenido, Pablito. ¿Cómo va? Pero muy bien. ¿Y usted, Ruth? Bien, muy bien. Todo tranquilo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro cuarto programa. Ya pasó cuatro programas. ¡Qué rápido! ¿Eh? Se pasa la vida. Volando. Bueno, muchachos, espero que estén todos bien en casa. Les comentamos que aparte de poder escucharnos por la radio, por la 107.3, pueden hacerlos virtualmente. Ahora en el Facebook de Cirujas estamos subiendo ahí el link para que puedan escucharnos desde allí. Si lo que están escuchando les gusta, pueden hacernos, mandarnos un mensaje al 011-15-66-90-50-02. Repetimos, 011-15-66-90-50-02. Si sos un artista y tenés ganas de mostrar tu obra, que la pasemos por aquí por el programa, también podés mandarnos un mensaje o bien contactarte vía Facebook. Nosotros, si recibimos tu información, vamos a estar poniéndonos en contacto con usted para arreglar una entrevista o que venga usted a la radio a mostrarnos las cosas que crea pertinente. Bueno. Sí, aparte hoy, como la vez pasada, reabrimos el espacio literario. Queríamos volver a decirlo. Así que los que están ahí prendidos al Face y quieren subir algo que escribieron ustedes o algo que les guste de cualquier... Autor. Ahí lo pueden subir y nosotros lo vamos a leer. ¿Listo? Así que falta un poquito todavía. Tienen un poquito de tiempo. Tienen tiempo. Vayan subiendo que acá estamos con la gente amiga de la Radio Tincunaco. Tomando mate. La gente del control. Buena onda, buena vibra para ustedes. Bueno, Ruth, vamos... ¿Qué pasa, Ruth? Vamos primero a un tema y después arranco. Y bueno, hoy lo que les voy a... Les traigo Brasil, chicos. Les traigo mar, les calor. Traigo arena, calor, colores por sobre porque todo. Porque viste que hoy pintó el fresquete. Hoy que nos traigas a Brasil está bastante bien. Yo me olvidé la campera. Me olvidé la campera y me voy a caer de frío ahora tarde. Así que bueno, así es la vida del colgado. Hoy les voy a presentar la biografía de Tarsila do Amaral, una artista brasilera hermosa, increíble su obra, muy socialista, una mujer muy luchadora, así que bueno, en un ratito nada más estaremos descubriendo su historia y su vida. Bueno, y antes, como para entrar en calor... Vamos a escuchar un temita de Kevin Johansen, vamos a escuchar a Guacamole. ¿Te parece, Ruth? Me encanta Johansen, así que vamos con eso. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo en la pompa, te que nana ole. Guacamole. Pero voy para allá. vamos a comer a lo de Beto que nos hizo guacamole. De carne con frijoles, de carne con frijoles. Cuchufrito, habichuela, jota, malestrucha de cabeche. Con café con leche, con café con leche. Chimichurri, sucundu, coche, que dengue, caraguata, tuba. Y una caipiruba, y una caipiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. Queso con frambuesa, pongan bien la mesa. Estábamos ahí escuchando a Kevin Johansen, que hacemos un apartado también, y a usted seguramente le gustará enterarse que el 25 de mayo, que esto es un sábado a las 21:30 horas, Kevin Johansen, más de nada, más Liniers, va a estar tocando en Palomar, en Boulevard San Martín 3076. ¿Sí? Así que ya le vamos, como estábamos escuchando un temita, dijimos por qué no avisarles y decirles con tiempito que el 25 entonces de mayo va a estar tocando Kevin Johansen en el Palomar. Bueno, muchachos, antes de entrar a la sección de mi amiga Ruth, que nos va a dar un cachito de cultura, nos va a culturizar un cacho, les contamos un poquito qué es lo que vamos a tener en el resto del programa. Barbie, contanos de qué vas a hablar hoy. Hoy voy a presentar una banda... que si bien no hacen rock and roll, igualmente tienen otro estilo muy como muy tranquilo, es para bajar varios cambios del día, si lo quieren escuchar, se llama Luzber, así que lo vamos a estar presentando, vamos a hablar un poco de ellos, de sus presentaciones, de sus giras, así que de ellos, y después, como les habíamos prometido, va a estar el especial de Pescado Rabioso, así que va a haber un par de buenos temas para escuchar esta tarde. Y nada, el espacio literario, que también viene. Sí, buenísimo, un par de como, cosas. Como abrimos también el martes. Tenemos pasado. A sí. La gente de Bogotá también. La gente de Bogotá que va a estar que acompañando. Está esperando. Como todos los martes a la tarde también va a estar acompañándonos la gente de Bogotá con su notizarro. Pero ahora sí, Ruth, ya nos entramos en clima, escuchamos a Kevin, hablamos un poquito de qué es lo que va a haber en el programa. ¿Te parece empezar a deleitarnos? Por favor. Hoy les traigo a Tarsila do Amaral, una artista brasileña. Así que arrancamos. Cirujas, dale todo volumen. Tarsila do Amaral, pintora brasileña. En 1916 comenzó sus estudios de arte en San Pablo y en 1920 comenzó en París, donde estudió con los pintores cubistas. En ella se pudo ver que su obra iría mucho más allá de los confines del tiempo. Emblemática, la negra, su pintura ancestral, ella nos mostraba una figura de una mujer trabajadora clave para la sociedad brasileña de ese entonces. Estamos hablando del 1916, más o menos. Ella tuvo una relación con Oswald Andrade, con quien vivió durante unos años. Contribuyó en el intercambio de ideas entre artistas franceses y de todo el mundo. Sus telas reflejan una gran diversidad. Por lo general representan paisajes de su país, una vegetación, fauna de vividos colores, de formas geométricas y planas con influencias cubistas. Al igual que otros artistas brasileños de su época, ella estaba impregnada con los orígenes africanos de su cultura y solía incorporar esto también a su obra, elementos afro-brasileños. Vale aclarar que su obra es de mucho color. De ustedes cuando ven un cuadro dicen, bueno, esto es triste. Toda la obra de Tarsila es sumamente alegre, ¿sí? Así que, bueno, seguimos. A finales de la década de 1920, ella comienza a pintar una serie de paisajes brasileños de corte onírico y tras un viaje a Moscú que realiza en 1931, incorpora aspectos del realismo socialista. Esto la convierte en una mujer luchadora, ¿sí? El estilo artístico oficial fue aprobado por el gobierno soviético, en el que se representaba a obreros, campesinos, en posturas monumentales y heroicas. Sin embargo, pronto retornó a sus temas iniciales, volvió a pintar cuadros surrealistas de figuras alargadas, en los que plasmó las brillantes tonalidades de esta tierra brasileña. La obra Ovoporú acompañó al movimiento. Ovoporú significa piedra que da toque como al modernismo brasileño, que fue algo de identidad nacional para los países de América Latina. Ovoporú significa hombre que come a otro hombre. Esto lo han tomado como bandera Tarsila do Amaral y los 5 amigos con los que ella frecuentaba, que también eran artistas, y lo que querían era tomar esta obra de Ovoporú como bandera, porque significa comerse al europeo tomando de este lo que se puede nutrir y ser desechado lo que puede perjudicar. Metafóricamente, los modernistas tomaban esta imagen de Tarsila como construcción de su identidad cultural y de la lucha por independizarse de la dependencia intelectual europea. Esto quiere decir que todos los artistas de su época estaban muy influenciados por la gente de Europa y había que marcar la diferencia latina. Tarsila, junto a otros pintores también de su época, lo que hicieron fue tomar las riendas del arte latino y hacer valer su cultura, su raíz y su propio arte. Acá tenemos una poesía que yo, mientras estuve investigando todo esto de Tarsila acerca de su obra, ayer subimos a Facebook un montón de imágenes para que ustedes puedan deleitarse. La verdad es que los cuadros son increíbles. Y entre que buscaba información y buscaba todo eso, encontré también una poesía que nos sirve también para poder hacer, para poder arrancar con el espacio literario, ¿no? Cuando uno es artista, no solo sabe dibujar bien, no solo sabe cantar, sino que es divertido pasearse por todos esos laberintos del arte. Así que les dejo acá una poesía que hoy se nos alargó la frase, ¿sí? Esta poesía dice: ¿cuándo termina todo esto? cuando no puedo respirar más. Cuando sé que realmente se preocupan. Cuando se ve y se siente alivio por no estar perjudicando. Cuando me concentro en mis obligaciones. Cuando usted sabe que necesita más de mí. Cuando se piensa en el tiempo dentro de mí. Cuando tengo que admirarte. Cuando eres más fuerte que ya. Cuando ya no me sienta el alivio de tu risa. Cuando el consuelo no encuentre palabras. Cuando se ríen solos pensando en ti. Pensándolo bien, ¿cuándo dejamos de ser iguales? Nunca. Tarsila do Amaral, con ustedes. Los llevé a pasear un ratito por Brasil, así que los dejo acá con un tema de Paralamas para que puedan relajarse un ratito más. Tendo a Lua. Joguei tanta coisa fora. Ei, eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. Ei, a casa fica bem melhor assim. Só de cara tem mais poesia que de Galileu. Voar, desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade onde um homem flutua. Merecia visita, não de militares, mas de bailarinos. E de você e joguei tanta coisa fora. E lendo teus bilhetes, eu lembro do que fiz. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Eu não ia. Aquela gravidade onde o Muy buenas tardes, amigos. Como siempre, los estamos acompañando aquí desde Bogotá, desde Colombia. Esto es la sección del Notizarro. Muy buenas tardes aquí en el estudio. ¿Cómo andan? ¡Hola, Evaristo! ¿Cómo estás? Pero muy de bien, te digo. ¿Y tú, Lupita? Estoy cambiando el ángulo de información, Amparo. Oye, pues yo soy Amparo de los Alpes. No te equivoques, querido. Yo no te estaba mirando a ti, Amparo. ¿Cómo estás, Amparo? Bueno, mi nombre es Lupita Reyes. Hoy estamos locos por el calor de aquí de Colombia, como todos los martes. La sensación de grados centígrados aquí en Colombia, Bogotá, es de 69 grados centígrados. Así que aprender el aire acondicionado y a escuchar Cirujas del Arte, amigo. Muy bien, amigo. Antes de que usted salga de casa o después de venir de la calle, usted hay noticias que no puede dejar de saber. Esas noticias son las que les traemos aquí, como todos los martes, en este conglomerado de índole mundial. A través de Cirujas del Arte, aquí en vivo desde Bogotá, Colombia. Así que vamos a empezar, ¿les parece a las niñas? Muy bien. Okay. Pastor evangélico asegura que puede exorcizar a demonios gay. El pastor estadounidense se ha convertido en una celebridad por su discurso fundamentalista y asegura ser un experto en lo sobrenatural. ¿Pero qué pasa con Evaristo? ¡Exorcícenlo, por favor! Está mutando, Evaristo. Perdón. Seguimos con más noticias. Pongámonos serios. Afirma que tiene la capacidad de quitar del cuerpo del poseído al demonio responsable de transformar a una persona heterosexual en homosexual. El reverendo ya se ganó el repudio. ¿Cómo es eso? Es una onda Constantine, pero un poco más gay, ¿verdad? El reverendo ya se ganó el repudio de gran parte de los religiosos y de la sociedad mundial en general. Seguimos con más noticias. Aquí mi compañera Lupita Reyes en móvil desde Caracas. Bueno, desde Caracas nos ponemos serios con esta noticia. Roban dos vacas y le ponen botas para que no deje huellas, pero el cochinillo los ha delatado. Bueno, desarrollamos esta noticia. Una banda de cuatreros rumanos le colocaron botas de goma a dos vacas que habían robado con el fin de que la policía no pudiera seguir el rastro de sus huellas. Pero fueron delatados por un cerdo, así como lo escuchas, Amparo. La dueña de las... les contó todo a la policía. El cerdo ha sido... Ahí lo estamos escuchando. Hay un traductor de cerdo. No, bueno. Bueno, seguimos. La dueña de las vacas, identificada como Miora Fratila, llamó a la policía y les dijo: cuando desperté esta mañana para alimentar a los animales, estos se habían ido, desaparecieron. Solo había marcas de botas afuera y hallé algunas huellas del cerdo. La policía rastreó las pisadas del cerdo a lo largo de 30 kilómetros y arrestaron a los delincuentes, que declararon que no habían encontrado botas para el cochinillo. ¡Oh, qué mala suerte! Pues necesitan unas botas muy pequeñas. Seguimos con más noticias. Se somete a 16 cirugías para parecerse a Clark Kent, Superman. Robert Chávez tiene 36 años y se considera el número uno de Clark Kent. El fan, número fan, uno. El Clark. Una gran colección del hombre de acero ha tratado de modificar su apariencia en los últimos años para parecerse a lo máximo posible al superhéroe. Todo empezó en 1995, cuando por primera vez él entró al quirófano y se cambió el color de piel, retocándose también la nariz, el mentón, las mejillas y su capa. ¿Puedes creer, Amparo? Que yo he visto las fotos y el hombre era negro y ahora es blanco como Superman, ¿eh? Miren lo que ha hecho la cirugía. Pues que hace poquito también, desde México, es que hace poco nosotros estuvimos diciéndoles sobre un hombre que quería aparecerse a quién era, Ken de Barbie, ¿verdad? Este es Clark. Igualmente es como que no le quise decir nada, pero quedó muy parecido a Michael Jackson, tú eras. Más que a Clark Kent, me parece que le falló al cirujano. Bueno, mis cariños a Michael, desde aquí te seguimos adorando. Muy bien. Esculpe la parte íntima de su mujer en una lápida porque era su última voluntad. Milan Markovic, un serbio de 75 años, no reparó en gastos para llevar a cabo la última voluntad de su difunta esposa. Milena, su esposa, fallecida hace 3 años, dejó un book de fotos de su tesoro más preciado para facilitar el trabajo del escultor. Milan reconoce que encontrar un escultor para que aceptara obviamente el encargo no fue fácil, ya que la mayoría de ellos no calificaba. ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasa a Evaristo? Evaristo está bien, Evaristo. Te estás volviendo argentino, oye. No nos vayas a chorear, Evaristo. La mayoría de los, ¿cómo se llama? Estos escultores, no sé, la gente del arte, yo no la entiendo muy bien, ¿eh? Calificaba el trabajo de una blasfemia. Pero con esfuerzo y 30.000 euros, Milan consiguió su cometido. Y hoy el flamante mausoleo con la escultura, por lo demás polémica, ya se pueden visitar. Así que tú puedes ir ahí a visitar. Ahí estaremos con Lupita Reyes. Que yo he visto esa foto también, ¿ah? ¿Eh? Sí. Bueno, ¿ah? Pues luego la subiremos a ¿ya? Facebook. Estén atentos nuestros amigos del Facebook, ¿sí? Ariel Aguilar, yo sé que a ti te gusta el Notizarro, así que te mandamos un cariño. Y a Diego Churro. Campos, que también le encanta todo esto cachondeo que ponemos aquí en la radio. Cachondeo. Sí, es un cachondeo, por favor. Seguimos con más noticias. Roban $10,000 en alitas de pollo. Un hombre de Belfair en Estados Unidos fue acusado por robar $10,000 en alitas de pollo. Y hasta ahora no se sabe si planeaba venderlas en el mercado negro o si planeaba hacer una gran fiesta de alitas de pollo. Pues. Creo que sí, porque nos había invitado este hombre. Pero esto es una noticia casi sensata, ¿verdad? $10,000 el kilo de alitas de pollo por allá por José de Paz en Argentina debe estar como a 4 pesos, supóntele. ¿Te imaginas 10,000? Tienes que invitar a todos los parientes de Hernán Saucedo, suponte. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad de una carnicería del barrio cuando el hombre entró y llenó sus bolsas con las alitas. Fue arrestado hace 2 semanas, así que mandamos un cariño para la gente de allá de Estados Unidos, que cada vez está más loca. Y se las lleva caminando. Y que conviden las alitas, por favor. Aquí hay muchos niños que tienen hambre. Bueno, vamos con otra noticia. Esta es muy importante porque creo que tenemos un llamado en línea, pero lo veremos más adelante, a ver. Se llama... Cállate, Lupita. No me busquen, que me fui con los extraterrestres. Estas fueron las últimas palabras de Juan Leguizamón, de 58 años, antes de desaparecer de su casa en la localidad de Río Ceballos, cercana al Cerro Uritorco, en Córdoba, Argentina. Juan dejó una carta en donde menciona: "Dejo este mundo porque he sido convocado por los ovnis. No me busquen, es mi decisión". La denuncia policial fue realizada por la hija de 23 años, quien se mostró sumamente preocupada por su padre. Según su esposa Betty, el hombre habría estado visitando páginas sobre ovnis e iba y regresaba del cerro. Pero nada más, porque dice ella que se ha escapado de su casa, que esto es una mentira. Otra vez levantamos la bandera de los hombres que nos engañan, haciéndonos creer cualquier verdura. Estos hombres no se pueden poner bien los huevos y decirle a la mujer: mira, ya no quiero estar contigo, no, me voy con los ovnis. Es una mentira tremenda. Andan diciendo disparates, que yo estuve con esta, con aquella. ¿Qué pasa? Oh, escuchamos un ruido. Creo que vienen los ovnis. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, Evaristo, ¿tú estás bien? Me parece que Evaristo se está transformando. Tenemos al zombie en línea, producción. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos escuchas, ET? ¿Aló? ¿Tú eres el zombie? A ver, aguárdame un segundito en línea, ¿sí? Producción, ¿me pueden enviar una traductora de zombies, por favor? Omnis. Zombies, no. Zombies, no. Estamos viendo mucho de Walking Dead, me parece a paro. Estamos viendo mucho de Walking Dead. ¿Aló? Aquí tenemos el traductor, a ver. Oye, bueno, pues, ¿es verdad que este hombre se ha fugado contigo y tú te lo has llevado de la tierra? Es como gangoso este extraterrestre, ¿verdad? No, ¿no tiene el zombie nos está diciendo que se han llevado al hombre para estudiarlo, ¿verdad? Oh. O sea que la mujer de este zombie que creyó que era mentira. Omni Amparo. Omni Amparo, sí, es con lo mismo. ¿Qué pasa, Amparo? Omni Amparo. Dice que es un ovni, que no es un zombie, Amparo. Se está enojando, Lete. Óyeme, mil disculpas, ¿sí? Pero es que es la primera vez que hablo con un ovni en línea. Oye, ¿y tú de dónde nos estás llamando? Ajá, el ovni nos está diciendo que él es de un planeta lejano, desde Venus, más allá, desde el canal. Ok, escúchame, y dime si... ¿Vas a devolver a este hombre a su casa, a su mujer, que lo está extrañando, que lo quiere ver? Oye, aquí Ariel Aguilar pregunta si el ovni no hace delivery. Pues, ¿delivery de qué? No, señores del control, estoy en línea hablando con un ovni, así que no es un mono, no. Estamos aquí con un traductor de ovnis, así que bueno, hey, a ver cuándo te llevas a Menem de la Rúa y ya no los regreses, tú estudialos, que son gente muy mala, muy mala. Amparo, pues esos ya se fueron solos igual. Evaristo, ¿dónde estabas? Evaristo, estabas en el ovni, Evaristo. Estuve hablando con un ovni. Fui a conocer las instalaciones de la nave espacial. Pero tú siempre te las tomas a tomar algo o a tranquilizarte, no sé qué pasa. Bueno, ok, el ovni está en línea todavía. Él nos está diciendo que le gusta mucho el programa, que el programa es un programa muy copado. Así que bueno, esto ha sido todo desde aquí, desde Colombia, Bogotá. Un saludo a la gente bella de Cartagena. Y ahora vamos a presentar un tema que le gusta al gordito bello de aquí, desde la Radio Tincunada. Pero quiere que lo presente Evaristo, no sé qué pasa. Evaristo pues se ha ido. Pues eres machista, ahora verás, Cristian. Evaristo se tomó el palo. Y presente en portugués, es tequila. Tequila quiere aquí presente. Me vuelvo loco después. Ok, desde entonces... No, coménteme. No sé. Tequila, perfecto, tequila. Entonces presentamos. Esto fue todo, amigos. Esto fue todo, un besito cariñoso para todos los hombres y muchachas que nos escuchan todas las tardes. Sobre todo a los hombres. Aquí me he vuelto. No puedo soportar estar así todo el Muy bien, amigos. Bueno, ahora vamos a leer un par de cositas. En este caso, Barbie, ¿qué tenés para leer? Pues yo tengo Galeano. Estoy buscando. ¿Vos lees algo de Galeano? Ah, buenísimo. Yo busco algo. Bueno, ¿se acuerdan, amigos, que les habíamos comentado el martes pasado? Si ustedes tienen algo, si escriben, les gusta escribir, es su hobby, su pasatiempo, o se dedican a esto y quieren promulgar su obra, tienen un espacio acá en la radio, pueden hacerlo. Nos dejan simplemente el contacto en el Facebook, Cirujas del Arte, ahí arriba donde está la lupita, ponen Cirujas del Arte, ahí estamos nosotros, y pueden contactarse y dejarnos su obra, o si quieren venir a la radio, está todo más que bien, muchachos. Bueno, en este caso no les voy a leer algo de un autor poco no reconocido, sino que es de renombre, es Galeano. Aquí en mis manos tengo Los Hijos de los Días, un libro más que interesante. Si quieren adquirirlo, está la verdad que muy bueno. Y voy a leerle un par de ventanas. El libro está dividido en ventanas, en días, más que nada. Cada día tiene una ventana diferente y cada ventana nos cuenta una historia. En este caso voy a leer la ventana del 12 de octubre. El descubrimiento se llama. En 1942 los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo. Y que ese dios estaba inventando la culpa y había inventado el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Yo no pude, boludo. Bueno, yo quería recomendarles un libro, más que nada. Yo no pude encontrar, como le decía Pablo, en voz baja, pero se escuchó todo igualmente. ¿Sí? No te entendí. No, qué quemo, que bueno, te quemé así al aire. Es así, viste, las radios. Quiero recomendar un libro más que interesante. Yo lo he leído dos veces. Y se lo estoy prestando a mi amiga Ruth Rojas para que lo lea en este momento. Ah, por eso no lo tenés. Ruth estaría aprendiendo a leer en este momento. Es de Isabel Allende, una escritora buenísima, una de mis favoritas. El libro se llama Inés del Alma Mía y habla sobre una mujer. Voy a leer un poco sobre lo que dice. Dice, supongo que pondrán estatuas de mi persona en las plazas y habrá calles y ciudades con mi nombre, como la sabrá de Pedro Valdivia y otros conquistadores. Pero cientos de forzadas mujeres que fundaron los pueblos mientras sus hombres peleaban serán olvidadas. Inés Suárez es una joven y humilde costurera extremeña que se embarca hacia el nuevo mundo para buscar a su marido, extraviado con sus sueños de gloria al otro lado del Atlántico. Anhela también vivir una vida de aventuras, vetada a las mujeres en la pacata sociedad del siglo XVI. En América, Inés no encuentra a su marido, pero sí un amor apasionado. Pedro de Valdivia, maestre de campo de Francisco Pizarro, junto a quien Inés se enfrenta a los riesgos y a las incertidumbres de la conquista y la fundación del Reino de Chile. En esta novela épica, el aliento del amor concede una tregua a la rudeza, la violencia y la crueldad de un momento histórico inolvidable. A través de la pluma de Isabel Allende se confirma que la realidad puede ser tan sorprendente o más que la mejor ficción, e igualmente cautivadora. Así que los invito a leer este libro, que es más que recomendable. Cómprenlo, muy lindo para ir en bondi leyendo. Muy bien, también si vas con el bondi, puedes escucharnos mientras lees. También. Mientras lees a Isabel Allende. Bueno, otra de las ventanitas de Los Hijos de los Días, de Galeano, es la que corresponde al junio 7, al 7 de junio, y se llama El Rey Poeta. Nezahualcóyotl murió 20 años antes de que Colón pisara las playas de América. Fue rey de Texcoco, en el Valle de México. Allí dejó su voz. Se rompe aunque sea oro, se quiebre aunque sea jade, se desgarra aunque sea plumaje de quetzal. Aquí nadie vivirá por siempre. También los príncipes a morir vinieron. Todos tendremos que ir a la región del misterio. ¿Acaso en vano venimos a la tierra? Dejemos al menos nuestros cantares. Bueno, amigos, espero que esto es muy breve, algunas de las cositas que les leí de Galeano. Los hijos de los días se llama el libro. La verdad que es más que recomendable toda la literatura de Galeano. Palabras andantes, los hijos de los días como tengo acá. Compren, lean. No, a veces no hace falta comprar porque también están los e-books, pueden leer desde internet. Sí, acá muy cerquita de la radio se encuentra la Biblioteca Popular Paulo Freire, donde se pueden acercar, leer un libro, tomar un mate, hacerse un amigo y van a ser muy bien recibidos. Vos, ¿sí?, estás siempre por ahí, ¿no? Yo estoy los viernes por allí. Ah, y se pueden hacer amigos tuyos también. Se pueden hacer amigos, piola. Piola. Bueno. Vamos con un tema bien piola ahora. Sí, este es un temón, me encanta. La Catalina, agárrate Catalina. Civilización. No, este es la presentación del disco que se llama Civilización. Buenísimo, vamos con ellos entonces. Ardiendo la crucifixión, pilotos tirándole a niños descalzos, caballos paganos, cordero de Dios, dos perros rabiosos perdiendo el control, la gloria, las celdas, el hambre, imperios, ciudades, colonización, banderas manchadas de sangre, el sodoma. Capital, la torre del mancha animal, el pánico en los rascacielos, luciérnagas ciegas en vuelo infernal, por las autopistas del odio, el lobo del hombre en la corte marcial, vendiendo el alma al demonio, profeta gritando en la televisión, psicópata dando consejos, sesiones de magia en la programación, galera, galera. Bueno, buenísimo. ¡Qué temón, ¡Qué temón! Agarrate, Catalina. Más que recomendable. Escuchen todos sus trabajos. La verdad que buenísimo. Una murga uruguaya. Bueno, casi todas las murgas uruguayas están buenísimas. Nos gusta mucho Uruguay, ¿no? Hemos viajado por ahí. Ahí en el sonido también han viajado. Sí. Es genial, chicos. Tienen que ir a las llamadas. Las llamadas, pero la parte, la rompe. Bueno, tenemos para que no se vayan tan lejos a Uruguay, pero ahora el fin de semana seguramente tienen ganas de hacer cosas. Así que tomen nota. Vayan a buscar algo para anotar, dale, te esperamos acá. Tomamos tiempito, tomamos un mate. Dale, mientras tomamos un mate. qué rápido tomaste el mate. Bueno, así es. Bueno, ¿quién empieza? Empezá vos. Tengo fechas muy grosas, pero muy grosas, ¿eh? Re grosas, tan grosas. Re grosas, muy grosas. No, de verdad, muy grosas, así que vamos a empezar con esas que seguramente ya las saben, porque los fans siempre están ahí, ¿viste? A ver qué me lo que me gusta está ahí. No, pido la palabra. Bueno. Yo soy de esa gente que va en el colectivo y miro, primero de mayo tocó No Te Va a Gustar gratis a la vuelta de mi casa. Y digo, la puta madre, yo no me enteré. Siempre me entero tarde de todos los recitales. Así es verdad, que, ¿sabes qué? Suele pasar eso. Pero no es una vez, es siempre. Siempre es me siempre. Entero tarde y esa es la vuelta de mi casa. No, se entera todo de tarde de todo, claro. Hasta el horario del profesorado, a la hora que tiene que venir a la radio, a la hora de casa. Y bueno. Es todo tarde. Seguramente pero bueno, vos escucharías el programa en la repetición, entonces llegás tarde eso, a las cosas que estamos diciendo. Pues la repetición de este programa va el viernes a las 22 horas. Claro. Así que si pasamos algo de jueves. Igualmente, los chicos de la radio de Tingunaco, que nos le agradecemos un montón a Gise, que siempre se queda acá. Pobre, Gise Romero, una capa, ídola. Y suben. Los programas, lo que fue el programa de hoy, ponele, lo van a subir en las semanas. Y vos cuando decís, ay, quiero escuchar a los Cirujas, pero es muy tarde, ¿qué hago? No, ¿qué hago? Listo, entro a la compu, pongo un clip, los escucho. Así que así es, tenemos esa comodidad. Entrás bueno, a la lo compu. Lo llevamos a la tecnología, chicos. ¿Cómo es? Entrás a la compu y te pones un clip. Entrás a la compu, te pones un clip. ¿Por qué me corriendo tenés que arruinar por los cables, todo, Pablo? Solteas plaquetas, te metes por adentro de la computadora, decís, oh, también chiquita Lina, y después seguís. Bueno, ya nos fuimos. Bueno, dale, cartelera. Empiezo. Retomando. Black Sabbath, mirá cómo lo digo, ¿eh? Ah, la pelota. Qué buena onda. Black Sabbath y Megadeth en el domingo. 6 del 10 falta, chicos, así que tomen nota y vayan averiguando. 6 del 10, Iron Maiden y Slayer, viernes 27 del 9, y Metallica y Rob Zombie, miércoles 2 del 10. Todo esto en Estadio Único La Plata. Buenísimo para estar ahí rockeándola. ¿Qué fecha dijiste? Sacudiendo la cabeza a morir. ¿Qué fecha dijiste? Black Sabbath, 6 del 10. 6 del 10. Tenés que tener pelo largo, así que andá dejándote. Tenés tiempo de que te crezca. Iron Maiden, viernes 27 del 9. Y Metallica, 2 del 10. Buenísimas bandas. Muy linda fecha, sí, está más que recomendable. Fechas. Ruta. Tenemos acá un par de fechas. Tenemos Rata Blanca el sábado 18 de mayo. Ah, seguimos heavy. En Malvinas, seguimos heavy. En Malvinas Argentinas, 20 horas. Y el 13 de mayo tenemos el cumple de Cristo. El chico que está pasando del otro lado la música. No se lo pierdan. También va a tocar Armandinho, señores, en Groove. Groove, les cuento que yo siempre lo escuchaba y está ahí nomás de la estación de Palermo, ¿eh? Así sí, hay que muy buenas bandas. Es súper cerquita, es barato, es a las el 8 de 5. A las 20 horas es Avenida Santa Fe 4389. es el Teatro Groove. Va a estar Armandinho. A todas las chicas les quiero decir que es muy lindo y que toca buena música, así que pueden ir a verlo. Bueno, buenísimo. El viernes 10 de mayo, yo me voy más cerquita. El viernes 10 de mayo a las 19 horas, la presentación del libro Pilar, el tratado. ¿Qué? Ay, ese chiste que caigo después de 2 horas, Cris. No, sí, porque sí, yo dije, sí, sí. El 13 de mayo es el cumpleaños de Cristo. Me pone, no es el 13 de mayo, no es el 24 de diciembre, es el 13 de mayo. Ganó Cristo de Jesús, de Jesús nuestro Señor, chicos. Es Cristo, que es nuestro Señor de la radio. Es nuestro Señor sonidista. Quiero decirlo. Siempre te gusta interrumpir a la gente cuando encanta, está hablando. Me encanta, buenísimo, me encanta. Mi novio me hizo lo mismo. Me como Lenny. ¿Cómo se llama tu novio? Marcos sin ese, pero yo lo digo con ese, chicos. Se llama Marcos sin ese, muy bien. Bueno, viernes 10 de mayo, entonces 19 horas, presentación del libro Pilar, el tratado, novela histórica escrita por el periodista José Cuello. Esto es en Pilar Point, la entrada es libre y gratuita. Pilar Point queda en Estanislao López 538, esto es en Pilar Root. ¿Cómo estás? Seguimos con rock y reggae. La tribu Lado 20... hace un festival que se llama Chau Campeón el sábado 18 del 5 a las 0 horas. Entradas anticipadas, 20 pesos y en puerta, 30 pesos. El sábado 11 de mayo a las 23 horas, masacre en Ituzaingó, el bendito bar. Así que toda la gente de Mis Pagos los espero por allá. Y a los de Mis Pagos, el sábado 11 de mayo, también van a seguramente ir a ver a Elipas en el Teatro López de Vega, haciendo su presentación oficial del disco Cuando Salga la Luz. Esto es Pedro Lagrave 725, a las 20:30 horas entonces, las entradas anticipadas, 35 las pueden adquirir, pregunten a los chicos ahí en la página oficial de Elipas, y en puerta 40 pesos. Bueno, sigo que tengo un par bastantes para decir. El sábado 11 del 5, 19 horas, Bulldog va a estar tocando en Grove, también Avenida Santa Fe 4389, esto es en Palermo. Después el sábado 11 del 5, el mismo sábado, a las 11 de la noche, fiesta clandestina con Las Manos de Filippi y Chau Pekín. Muy buena, muy bien, fecha. Está muy buena en esa. Uniclub, Guardia Vieja 3360 en El Abasto. Anticipadas en Ticketek, chicos, no sé cuánto estará. Bueno. ¿Qué más? Sí, tengo varias más. ¿Tenés varias más? Sí. Bueno, dale, mándale un compilado, un enlatado, Barbie. Bueno, algo de arte, diálogos con la madera. Es una muestra de tallas en madera de los alumnos del taller de María Irene Mirko en la Casa de la Cultura, en Avenida Roca 831, esto es en Hurlingham, y se da desde el 12 al 24 de mayo, desde 16 a 21 horas, así que pueden ir cuando tengan ganas de ver algo lindo de arte. Después, ¿qué más tengo? Algo bueno. El sábado 11 de mayo va a haber un tributo a Divididos gratis, chicos. Gratis. Hecho por Becerro, que lo tuvimos a Willy un día acá hace hablando. Poquito, el martes, martes pasado, creo. Sí. Bueno, hecho por ellos, por la banda de ellos, en Pelton Bar. Esto es de José Cepaz. Geliobes, esquina La Valle, frente a la plaza, justo de José Cepaz. Esto va a empezar a 1:30, pero vayan antes porque siempre se llena, más cuando es gratis. Escatológicos, sábado 11 de mayo, 23:45 horas en Campana, un poco lejitos, pero bueno. Escatológicos, muy bueno. Escatológicos, escúchenlo porque es una banda de ska, justamente. Sí, por sí. Ahí en el especial lo tenemos, vamos a ver. Muchos vientos. Es muy linda banda. Esquina Luis Corta y San Martín, 2804. El lugar se llama Mod Music on Ring. Y tengo una más que está muy buena, que va a estar Lito Nevia y Maldita Wendy. El sábado 11 de mayo, 22 horas, en el Teatro El Viejo Varieté. Esto es en Maipú, 540 Banfield. La entrada está a 70 pesos. Y dejan un número de teléfonos por si ustedes quieren reservar alguna entradita, que es 4202-9897. Repito, 4202-9897, para ir con amigos, festejar un cumple, está muy bueno. Bueno, y ya que hablaste, estabas hablando recién de escatológicos, te voy tirando así un chivo, este es personal. La Comedia del Pilar va a estrenar una obra que se llama Bésame Mucho el primero del mes que viene, el primero de junio. Y ahí, en la antesala, van a tocar escatológicos. Así que si querés ver, mirá. Hay un par de cosas muy interesantes. Me vas a ver a mí en escena. Pablito. Así que vayan agendándolo, ¿eh? Sábado 1 de junio va a estar Escatológicos. También la comedia del Pilar va a estrenar Bésame Mucho. Bueno, tengo una más que está bien acá cerquita y tiene que ver con nosotros. Es una muestra de arte que se llama Ellas. Va a ser este viernes 10 de mayo, que los Cirujas vamos a estar ahí presentes, obviamente, a las 19 horas en el Salón Municipal de Exposición León Gallardo. Esto es en San Miguel, Avenida Presidente Perón y Paso, casi Muñiz. Va a exponer la profe Leticia Barrios. Muy bueno. Genia Leticia. Total. Y Livia Gasparini. Un día la tenemos que invitar a Leti acá. Sí, tiene que venir. Así que queda la propuesta oficial de Cirujas del Arte para Leticia Barrios. Bueno. ¿Algo más, Ruta? Sí, yo tengo acá el jueves 9 de mayo hay una movilización enfrente del Teatro San Martín con la consigna El San Martín es de todos, porque Macri lo quiere privatizar. Macri, bueno, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo quiere privatizar y los que estemos con tiempo tenemos que apoyar a nuestros compañeros del San Martín porque es importante estar. Así sí, que recordemos todo lo que pasó también con la Sala Alberdi, ¿no es cierto? El posterior, la represión y el posterior desalojo de la Sala Alberdi, que ahora está seguramente siendo gestionada para ser quién sabe qué por el gobierno de la ciudad. Es terrible. Así que bueno, esto es el jueves 9 de mayo a las 17 horas enfrente del Teatro San Martín con la consigna El San Martín es de todos. Bueno, el sábado 18 de mayo en Nanday, acá San Miguel. ¿Quién no fue un domingo en Nanday? Chicos, levanten la mano. Bueno, esto es el sábado 18 de mayo. Va a tocar en Entorno Enfermizo. Es una banda grunge donde toca una amiga que se llama Juli. Así que vamos a ver si en algún momento la vamos a tener acá en la radio también. El 10 del 5 en XLR, Catupe Cumachu, 21 horas. 11 del 5 XLR Sin Ley, 21 horas. Y estamos también, que me había perdido decirlo, la renga de Indio Solari, que también se viene. ¿Te perdiste eso de decir? Bueno. Ahí mando un mensaje, el chizo. Ahí mando el chizo. El chizo dijo, no te olvides, barrio. Bueno. La renga, sábado 25 de mayo, en Pergamino, Indio Solari, 14 de septiembre, 21:30 horas, en Estadio Malvinas, Argentinas, Mendoza. Que mi vieja dijo, está bueno para ir a Mendoza, papi, vamos a ver al Indio. Muy bien. Yo la veo a mi vieja ahí saltando. Y la vieja procesión y comerse el asado antes de tomarse un vinito en el bondi. En el bondi, ¿viste? Si sabrá de recitales de la renga vos, ¿no? Mira, justo me acuerdo cuando te encontré ahí, Pablí. Entre medio de toda esa gente, yo saltando, miro a mi costado, ¿quién está? El señor Pablo La Roca. Saltando al lado mío. ¿Eso es verdad? ¿Eso es un hecho? ¿Está chequeado, producción? Esto fue en San Pedro, déjenme decirles, una fecha que fue la renga. Yo estaba saltando como loca cuando miré hacia el costado porque, no sé por qué, lo veo a Pablito saltando al lado mío también. Y dije, qué loco, ¿no? Encontrarnos entre toda esta gente. Sí, ese fue un recital bastante nefasto igual. También hubo acontecimientos después que fueron de público conocimiento. Verdad, murió verdad. Un chico después en ese recital. Sí, fue complicado. Pero bueno, hay que ir a los recitales, muchachos, y portarse bien. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Que el descontrol y la euforia, ¿no? De ir a un recital y no mandamos cualquiera. No, vamos a disfrutar, a pasarla bien. ¿Qué tenés seguimos para pasarla bien? El sábado 11 de mayo, a las 20 horas, en la Sociedad de Fomento de Burlingame, que queda en Poeta Rizzo 2202, Burlingame, un festival solidario donde va a haber bandas amigas, va a haber varieté. Es por la lucha de un compañero que acá lo están pasando por la radio, así que lo reiteramos. Bueno, y aprovechamos también para mandar algunos saludos, porque siempre dicen, che, no me mandaste ni un beso hoy, ¿viste? No me mandas saludos. Sé que lo quiero saludar a Dieguito Campos, un amigo que siempre me escribe, que es de Las Bombas de Simón, la banda de ska, que seguramente el martes que viene los vamos a estar pasando por acá. ¿Y no los vamos a tener acá? No sé, se están haciendo rogar estos se chicos. Se están haciendo rogar las sí, Bombas de Simón. Bueno, se está haciendo che, rogar mucho, no compensé. Sé qué pasa. La verdad que me voy a cansar, Diego. Me voy a cansar. No, así que le mando un beso gigante a él, a Pablo Ortiz, como siempre, a mi amiga, a mi súper amiga Denise, a mi hermanita hermosa. No sé, vos tenés. Ah, el chico que nos estaba escribiendo recién, Ariel. Tu hermanita hermosa que nos está escuchando. A la yo también otra vez. A Laurita que se copa. Laurita es una genia. Lauriña, un beso enorme. Lauriña que siempre está ahí. Bueno, vamos redondeando, dice el señor Cristo con su dedo índice.

de celos hacia el árbol, porque él es tan alto, siempre está libre, flotando con el viento, pero esas piedras son verdad. Tienen los rasgos de un pasado olvidado, pero esas piedras son verdad. Será allí donde encontremos leyes para vivir el espacio. Será mirando todas las piedras que sabremos dónde están los aciertos de esta tierra tranquila. Playa de piedra, playa de piedras que trae el río de otras playas. Playa de piedras que trae el río de otras playas. Playa de piedras. Bueno, estábamos escuchando a Luzber, que voy a pasar a presentar un poquito sobre ellos para que los conozcan. Es un trío conformado por Fabián Villamil, Eugenio Massa, que está en bajo, y Diego Sánchez, que está en batería y percusión. Es un trío de canciones propias que actualmente se proyecta como una síntesis en forma de canción de varios estilos: folclore, candombe, jazz, rock y funk. El trío editó su primer trabajo discográfico, que lo pueden escuchar si quieren en www.luzber.bandcamp.com, grabado en La Plata. Actualmente, no digas nada, ¿qué ibas a decir? Ah, pensé que me ibas a enterar. Te iba a decir. Me ibas a corregir. No, si podías reiterar de dónde pueden buscar los trabajos de ellos. Es que no lo escribí bien. No, es www, porque no me sale muy junto. .luzber, así como suena con B larga. .band, de banda en inglés, chicos. Band, B-A-N-D. Camp, de campamento, vamos a decir camp, hasta la P, .com. Esto buenísimo. Fue grabado en La Plata. Actualmente arman su segundo álbum con video oficial de justamente la canción que estábamos escuchando, Playa de Piedras, que fue realizado por Via By Producciones en el 2012. Bueno, ahora vamos con otro tema de ellos, que se va a llamar La Niña. Ah, primero antes quiero decir unas fechitas que tienen. El primero del 6 se presentan en Capital, en el Centro Cultural La Bisagra. Esto es en San Juan, la calle número 1826, a las 21 horas. Y luego el 7 del 6 en Córdoba y el 9 del 6 en Rosario. Así que grosos los chicos, También les mando un beso a Noelia Martín, que es la manager de los chicos, que estuvo moviendo para todos lados, pues, conmigo, con que yo no entendía y le mandaba mensajes. Así que la volví loca, en síntesis, a la pobre chica. Le mando un beso a ella. Bueno, vamos con este tema que se llama La Niña, de Luzber. Va la niña, va la niña. Campos, va la niña, perdida en la dicha amarillada de los trigos, alada sobre los ojos de las amapolas y los narcisos. Va la niña con los ojos más ligeros que el abril. Sabe qué tarde será del río, y ella no sabe qué tarde será del río, y ella no sabe que la tarde será del río, del río. Ella no sabe que el olvido de la nube sobre la colina eterna canta en ella silenciosamente. Silenciosamente, oh, dulces. silenciosamente. En ella como el aire, en ella como el aire, como el aire, en ella como el aire, como el aire, en ella como el aire, como el aire. Va la niña, va la niña, va la niña. Va la niña con los ojos que el abril del cielo, y ella no sabe qué tarde será del río, y ella no sabe qué tarde será del río, y ella no sabe que la tarde será del río, del río. Y ella no sabe qué tarde será del río, y ella no sabe qué tarde será del río, y ella no sabe que la tarde será del río, del río. Loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche que oculta la voz, y además Bueno, estábamos escuchando a esta banda gloriosa, por favor, qué buena banda. Pescado Rabioso con Bajan, una buena canción. Voy a hablar un poquito de ellos. para los que les guste el pescado, para los que por ahí no lo conocen, aunque no creo que exista alguien, Creo que no existe, no esa persona que no conozca pescado rabioso. Por ahí hay, si buscamos... Al menos dentro del territorio argentino no creo que esté esa persona. Bueno, fue una banda de blues rock y rock pesado, liderada por Luis Alberto Spinetta. Grande flaco. El batero Black Amaya, bajista Osvaldo Boconfrasino. El trío se transformó en cuarteto con el tecladista Carlos Cutaya y luego David Lebón. Dejó de ser baterista en Color Humano para sustituir a Frasino tocando el bajo. Esta banda fue formada en 1971 y se disuelve, aunque no lo crean, en 1973, muy poquito. A pesar de durar poco tiempo, su estilo y originalidad musical generó una revolución en el rock argentino. Después de la separación de Almendra a fines de 1970, Spinetta forma esta maravillosa banda. Ahora les voy a dar una, le voy a citar una pequeña cosa que dijo Spinetta sobre esta banda, ¿no? Yo quería hacer un grupo más violento, dijo, una música aún más violenta que el segundo disco de Almendra. Con Pescado intenté romper la ternura y el eje sensible de Almendra. Había partido de una música esencialmente ciudadana, tanguera, con reflejos de bossa nova, con aires de jazz e influencia de Piazzolla. Y ahora me rebelaba contra todo eso creando riff. Creo que fue una etapa medio punk, dijo. Él expresaba ese momento punk caracterizándolo justamente como con rabia y al mismo tiempo transmitía la situación paradójica de un pez con fobia al agua. Yo lo que entendí de esto fue porque tal vez el punk, el mismo punk, los chicos que son punk, es como que no quieren ser parte de lo que lo rodea, ser normal, sino como es eso de esa fobia, ¿no?, a la sociedad. En ese sentido creo que lo entiendo un poco al flaco de lo que él quería decir. Así que este tema que vamos a pasar ahora, que es post-crucifixión, se lo quiero dedicar a Cristian Coronel, un chico que lo pidió él. No lo conozco, pero lo pidió él por Face, puso, por favor, pasen post-crucifixión, así que para él, escucha este tema para vos. Y... Abrázame, Bueno, escuchábamos Post Crucifixión de Pescado. Quiero decir que algunos de los álbumes que tenía esta banda, que en realidad fueron tres, nada más con algunos simples, Desatormentándonos salió en 1972, Pescado 2 en 1973 y Artaud por último en 1973 también. Artaud, ¿querías decir algo, Pablo? No. Ah, bueno. Te estaba escuchando atentamente. Artaud surge de la separación de Pescado, en realidad, en 1973. En el Teatro Planeta fue su separación. Sus integrantes no entendían la visión musical que estaba desarrollando Luis Spinetta y simplemente lo dejaron solo. Dejaron de venir a las convocaciones que hacía él. Pero, sin embargo, él, más allá de deprimirse por esto, siguió igual, porque debía cumplir en realidad con la discográfica, Microfón, que era con la que había firmado un contrato, y grabó con temas que tenía preparado para Pescado. Los grabó solo, así que con algunos invitados, pero no con los músicos que lo estaban acompañando hasta ese momento. El disco fue concebido en un momento crucial de la historia. Argentina había conseguido que la dictadura autodenominada Revolución Argentina convocara elecciones libres por primera vez en casi dos décadas. Bueno, ahora los voy a dejar con el último tema de Pescado, que se lo quiero dedicar a mi hermana, que está esperando a una bebé hermosa, que se llama Luana. Te amo, Caro, y amo a la bebé, así que para vos este tema, Todas las hojas son del viento. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Bueno, hermoso, Barbie, lo que nos presentaste. Hablaste muy bien de Pescado Rabioso. La verdad que no. Igual, no hace falta palabras para enmarcar lo que es Pescado Rabioso, pero igualmente está bueno. Están hermosos los temas que hemos escuchado en el día de hoy. Sí, y para la semana que viene, ¿puedo dejar dicho algo? Dale, decinos. Para la semana que viene viene un especial de ska, en realidad. Así que los chicos que tienen una banda de ska y quieren que saquemos al aire sus temas, Los pueden colgar en nuestro Facebook o mandarlos por mensaje inbox con alguna información de ustedes, como nombre, dónde van a tocar, desde cuándo, qué sé yo, los nombres de los temas, y los vamos a pasar. Y capaz que si nos queda tiempo presentamos un poquito también de Fabulosos Cadillacs. Sí, importante momento. También que nos manden los temas, estaría importante, bueno. Importante también porque es para que los conozcan a ustedes. Nosotros en realidad muchos no ganamos. Ya no, nos conocen. A nosotros ya nos conocen, somos famosos. No, no, pero es para ayudarlos a ustedes, para ayudar a los chicos que tienen una banda y que empiezan y que quieren salir al aire y que la gente los conozca. Así que eso, no se olviden de colgar los temas, chicos. Bueno, Ruth. Y en la sección Un Cacho de Cultura que fue robada por otra radio, no, amiga. No, acá. Vamos a tener a un artista increíble que es Salvador Dalí, así que hay muchos fanáticos. Ah, no. Ah, por ahí hay invitados. No va a estar Dalí. ¿Está llegando Dalí? No va a venir Dalí porque va a haber una invitada sorpresa. Así que, bueno, señores, lo veremos. Va a haber una invitada que nos va a contar la biografía de su artista favorito. Nos dejás el suspenso ahí, flotando. Se las dejo picando, mira. Y quiero dedicar este programa a mi amigo personal, Huguito Swan. Así que le mando un abrazo y mucha luz. Uy. Te mandamos un beso también, amigo Pablo Vega Tapia, que estuvo hablando con nosotros hace un ratito. Llamó. Sí, igual dijo que iba a llamar al aire, porque ahora no tenía tiempo, va a llamar al aire el martes que viene. Ah, y también al mono remisero que llamó. Oh, el mono remisero. El mono remisero, que nos trajo ya, van dos veces que nos va a traer el mono. Una mono. También te mando un beso, Lauri. Bueno. El arte de las neuronas. ¿Puedo leer algo más? Lo puedes dejar con porque eso. Tengo un libro acá en la mano y, bueno, cuando tengo un libro en la mano me gusta leer. El arte de las neuronas. En 1906, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina. Él había querido ser artista pintor. Su padre no lo dejó y no tuvo más remedio que convertirse en el científico español más importante de todos los tiempos. Se vengó dibujando lo que descubría. Sus paisajes del cerebro competían con Miró y con Klee. El jardín de la neurología brinda emociones artísticas incomparables, solía decir. Él disfrutaba explorando los misterios del sistema nervioso, pero más disfrutaba dibujándolos. Y todavía más todavía, disfrutaba diciendo a viva voz lo que pensaba, a sabiendas de que eso iba a darle más enemigos que amigos. A veces preguntaba, sorprendido, ¿no tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad? ¿Ni jamás amaste la justicia? Esto es, también está en el libro Los hijos de los días, El arte de las neuronas. Bueno, nos despedimos y nos dejamos, en realidad, les queremos, dije. No nos dejamos, nuestro amor sigue con ustedes, amigos. Bueno, pero obvio. Acuérdense, bueno, que a los que llegaron hasta a este último pedacito nos pueden seguir escuchando, obvio, o volver a escuchar, ¿por qué no? El viernes a las 10 de la noche. Igual vamos a tratar de subir el programa al Face para que lo escuchen cuando quieran ustedes. También puedes hacerlo, agregar. Y los dejamos con un tema. ¿Con qué tema? Que nos pidió Mariano el Artesano. Un beso, Mariano. Un beso, Mariano. ¿Y qué tema le vamos a dejar? De The Cult no teníamos If, pero tenemos otro que es muy bueno también. Sweet Soul Sister. Buena. Para ti, Sweet Soul Sister. ¿Nos vemos el martes? Nos vemos el martes. Bárbara Saludos Zárate. Saludos a la gente de Quilmes. Saludos a la gente de Quilmes. Bueno, Bárbara Zárate, Ruth Anaí Rojas, Cristo, Cristian Hernán Salcedo y Gisela Romero. Pablo Larroca, quien les habla desde el estudio, desde la FM 107.3. Esto ha sido Cirujas del Arte. Volvé a sintonizarnos el martes que viene a las 3 de la tarde o los viernes a las 22 horas sale la repetición de este programa. Muchísimas gracias, amigo. Te volvemos a esperar el próximo martes y te dejamos escuchando esto.